El excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, doctor Álvaro Uribe Vélez, se ha mirado al espejo y se ha mostrado muy contento de su disfraz para este carnaval. En estos tiempos en Colombia es carnaval, pero aún en medio del carnaval, la cumbia está herida. Josefa Matías, ¿con qué se peina? Josefa Matías, más de eso. Y una paliza por día. A una la dejé por fría. A otra por dormir de noche. Con suegra no se podía. Porque todo lo porfía. Así la cosa no vale. Como quiera que te pongas. Se resuelve con ron blanco noche y día. La muchacha va sin pena. Una de las heridas que tiene la cumbia es, por supuesto, la guerra. Esta es la trocha imaginaria. Mambrú se fue a la guerra y por eso la cumbia está herida. Pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familia para seguirlo, cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. Esta es la trocha imaginaria. Los jueves.

nadie protesta. El mayor espejismo que se ha difundido sobre Colombia es que es una de las democracias más antiguas de América Latina. Un país sin golpes militares, un país sin dictaduras aparentemente. Soy el suspiro que se lleva al viento, soy el sentimiento de la tierra mía. Yo soy el hombre que vive en tinieblas, porque negro es el color de mi destino. Yo soy el hombre que emprendió un camino, por donde pasa se encuentra con la miseria. Yo soy un grito, yo soy la pena, soy una queja, soy un suspiro. Yo soy un grito, yo soy la pena, soy una queja, soy un suspiro. Para la gente soy un problema, ni las tinieblas pueden conmigo. Para la gente soy un problema, ni las tinieblas pueden conmigo. Soy el muchacho que no va al colegio porque no hay dinero, no puede estudiar. Yo soy el hombre que se siente enfermo, pero no tiene para ir donde el doctor. Yo soy el hijo de aquel hombre bueno que se ha perdido por falta de protección. Yo soy amigo del labrador que mal le pagan por su trabajo. Yo soy amigo del labrador que mal le pagan por su trabajo. En carne propia sufre el dolor, igual a mí que bien explotado. En carne propia sufre el dolor, igual a mí que bien explotado. Venir y cantando, siempre mal pagado, qué temeridad. Yo soy el hombre que he perdido el miedo, para decirle a los de arriba lo que son. De pie que fiesta mantiene al pueblo, para que nunca estalle la revolución. La canción que escuchábamos estaba interpretada y compuesta por Leandro Díaz, uno de los autores clásicos del vallenato como canción popular. En Colombia se les conoce como juglares. Los vallenatos primitivos se tocaban con guitarra, luego se introdujo el acordeón traído de Alemania y modificado en Colombia. Y los señores que cantaban vallenatos eran eso, juglares. Iban de pueblo en pueblo contando lo que había pasado en cada lado y las canciones viajaban como pequeños periódicos, como noticieros cantados. Esta es La Trocha Imaginaria. What? Zamora corrida. Lloraba la negra Juana a las 5 de la mañana. Ay, lloraba la negra Juana la muerte de su marido. En el llanto preguntaba que si el otro había venido. Hoy está Martín de Loba, yo te lo ruego por Dios. Como milagroso que tienes, te lo suplico. Yo me llamo Dagoberto y este dulce lo dedico. Luego te canto con ganas porque tu fiesta llegó. Pongan cuidado como canto yo. Ay, como es para San Martín, por eso lo hice bonito. Ay, el 11 de noviembre, la fiesta de nosotros. A gozar, muchachos, con estudiatu. Llena la cabeza cada rato. De gritar con ganas, viva el patrón de nosotros. Hombre, 11 de noviembre muy presente te tenía. Ay, porque este es un santo muy bueno y milagroso. Hoy es San Martín de Loba, el patrón de esta región. Yo te canto esta tambora, tanto de mi devoción. Hoy es San Martín de Loba, se cumplieron mis deseos. Porque yo vine a tu pueblo para llevarme este trofeo. Llora Celestino. Aquí la tambora, si se puede. Alto de Rosario Bolívar está haciendo una grabación muy bonita. La tambora es un ritmo típico de las orillas del río Magdalena. Y lo que escuchábamos era un grupo que se llama Si Se Puede, que es de Altos del Rosario, que es un pueblo de Colombia. Y esto que escuchábamos es de San Martín de Loba, Músicas del Otro Lado. Ole Juanita, ole Selena, muchacha bonita, la de Cartagena. Ole Juanita, ole Selena, muchacha bonita, la de Cartagena. Cuando yo boto mi voz, bota la tierra un ruido, soy hijo de las estrellas del cielo favorecido. Ole Juanita, ole Selena, muchacha bonita, la de Cartagena. Aquí me tiene parado como gatita en laguna, como quiere que esquina. Ya nos duelen los pies, ya nada es como antes. Mi Juan es lo que fue. Tenemos una banda y no es lo que pensé. Vivir rumbo a la muerte sin dejar de correr. Juana, la dulce Juana, Juanita, tiene los ojos azules. Cuando me vaya, cuando remedio no haya, llorarás cuando me vaya, cuando remedio.

El tiple es una guitarra colombiana de 12 cuerdas. Tiene unas cuerdas especiales que son hechas especialmente para tiple. Hay una fábrica en Medellín que fabrica cuerdas de tiple. Es un instrumento con una sonoridad diferente. Las cuerdas están agrupadas de a tres. Y el tiple era el instrumento que brillaba en la anterior canción. Y en esta también, que es una historia de amor. De amor más grande que un camión. Esta es la trocha imaginaria. El correo de la trocha imaginaria es fácil. latrochaimaginaria@yahoo.es. Esto es Radio Contrabanda 91.4 del FM aquí en Barcelombia. Y esta es La Trocha Imaginaria. Que quiero que escuchen a continuación es una entrevista que le hizo Narda Guerrero Alvarado a Elda Flores, que es una cantante llanera, una cantante de música llanera que nació en Maní, en Casanare. Es mi cantante de música llanera preferida y es ante todo una mujer auténtica. ¿Quién es Elda Flores en Casanare? Una revolucionaria, pero una revolucionaria de amor, ¿no? Mi revolución es esa, llegar al corazón de la gente, hacerles ver qué es lo mejor para todos, ¿no? Siempre pienso en colectivo, en Casanare tenemos como un espíritu muy libertario, ¿no? De hecho, somos los nietos de Guadalupe Salcedo, digo yo, ¿no? De ahí nos viene esa vena como de estar siempre viendo las cosas más allá de lo que el común las ve, ¿no? Entonces sí tengo un poco, tienen un concepto como que es de la revolucionaria la que quiere hacer que pronto otros no se atreven, ¿no? Como eso me veo, como una revolucionaria, pero del amor, de creer en la tierra, de creer en lo nuestro. Soy muy purista, ¿no? No creo mucho en la transformación de la música o que necesite llevar como otros elementos para mostrarla. Me gusta la autenticidad, porque en esa medida, solo en esa medida nos pueden conocer, mostrándonos como somos, ¿no? ¿En qué año grabó su primer trabajo discográfico? En el año 90, exactamente, sacamos la primera producción discográfica que se llamó De Casanare para Córdoba, y pues que fue mi punto de partida, ¿no? Realmente ese, en Casanare la primera grabación fue la que realmente me dio a conocer de que ya en cual Casanare, usted diga Elda Flores, la gente sabe de quién están hablando, ¿no? ¿Cuántos trabajos en el mercado, Elda? En el momento tenemos 4 y estamos quinta producción, que debe salir más o menos a comienzos de octubre. Y no hay quinto malo, ¿no? Esperamos que esta supere las 4 anteriores y de verdad que viene con cosas muy novedosas siempre, con la firma de Elda Flores, todos los temas, porque yo escribo mi propio repertorio. Esa ha sido otra de las, de lo que nos ha caracterizado, ¿no? Es como el constante de de esta mañana me preguntaban en la radio que porque si no era un poco egoísmo con los demás compositores. Yo le digo, si lo que yo escribo no valiera la pena escucharlo, o sea, porque le está quitando de pronto la oportunidad a alguien de decir algo bonito o algo relevante, pero mientras yo pueda producir mi propio trabajo, a cada quien le interesa mostrar su obra, ¿no? ¿Y no cree que esta es una buena oportunidad para hacernos un adelanto del nuevo trabajo discográfico? Se está aprovechando. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer a capela. Bueno, esta es una que tiene un título tan sencillo, pero que me describe tal como soy, ¿no? Se llama Yo soy del llano, y dice más o menos así. Yo soy del llano como la flor de espinito, yo soy llanera tal como me ven aquí, yo soy de un pueblo precioso del Casanare, que bautizaron con el nombre de Maní. Desde muy niña escribía y cantaba recio, sería por eso que tanto me divertí, pues dibujaba con la pluma del encanto, el embrujo del mastranto y el vuelo del guirirí. Haber nacido en mi llano legendario es un orgullo suficiente para mí. Suelo lejano tan próximo al horizonte que se cobija con un manto carmesí. Eres mi ayer, mi presente y mi futuro, llano inmenso, noble y puro, todo te lo debo a ti. Sola con con mi estrofa y con mi llano, por esos rumbos lejanos que de niña recorrí. La luna llena, la magia de los garceros y el grito del cabrestero son más de lo que pedí. Cómo entonar con tan hermoso paisaje de mí tan solo un pasaje que en mi ausencia te escribí. Entre claro oscuro, entre vida y muerte, un olor a rosas llega desde el mar. Le da un sabor a la boca como el que deja una larga enfermedad. Del mar se derrama un viento que huele ahogado y a rosas. La gente sueña mientras sobre la marea se quiebra una luna verde. Y el pueblo entero se esconde tras presentimientos. Sombra militar. A las 11 de la noche se recogen las aceras y la gente va a sus casas a olvidar. Sobre un claro oscuro, entre vida y muerte. Llega desde el mar. La hora rosa. extranjeros. Esta es La Trocha Imaginaria. Los jueves a las 6 de la tarde, La Trocha Imaginaria, aquí en Radio Contrabanda 91.4 y también a través de la red www.contrabanda.org. We'll be right back. Radio Contrabanda 91.4, Radio Libre de Barcelona. Esta es La Trocha Imaginaria. Hace muchos años, bueno, no tantos, en el siglo pasado, Panamá era Colombia. We'll be right back. muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Cerca de la frontera de Panamá está la zona del Darién. Esta zona es una de las zonas más disputadas, bueno, ahora no es disputada, fue una de las zonas más disputadas por paramilitares, guerrillas y demás. Es una zona muy rica, muy fértil. De esa zona es Marcela. Marcela hace parte de una comunidad de paz y es una persona jovencísima, cuando yo la conocí creo que tenía 17 años. Más parece una chica que va al colegio que una mujer que defiende los derechos de su pueblo. Yo soy Marcela Montoya, vengo de la Comunidad de Vida y de Trabajo La Balsita. Vengo representando al Movimiento Nacional de Víctimas y pues estoy aquí en Barcelona porque desde Asturias me ha invitado un colectivo a un evento de mujeres en lucha contra la impunidad y pues aproveché para estar en otros lugares y participar de otros eventos. La comunidad está en el municipio de Abeiba, departamento de Antioquia, es al occidente del país y del departamento también, zona de Urabá. Abeiba es denominada como la Puerta de Urabá. La comunidad está conformada por 22 familias. Fuimos desplazados en 1997 por los grupos paramilitares. Durante el 24 y 26 de noviembre de 1997 llegamos a Abeiba, estuvimos 4 años en albergues, éramos más de 500 personas, luego la gente se fue dispersando y quedamos 22 familias. Después de una lucha muy fuerte con el gobierno y en compañía de muchas organizaciones que nos apoyaron, logramos una reubicación en una finca de 99 hectáreas en el 2001, una reubicación temporal porque los jóvenes y muchas personas que estamos allí, pues nuestro sueño y nuestro pensado, nuestro anhelo siempre ha sido regresar a nuestras tierras. Estamos allí desde el 2001, muchas veces han incursionado los militares y los paramilitares y en el 2004 nuevamente fuimos desplazados de allí. A raíz de eso declaramos la finca zona humanitaria como lugar exclusivo de la población civil. Es reconocido por el derecho internacional, un lugar para trabajar, un lugar para resistir, donde no se debe permitir el paso ni la estadía de ningún actor armado. Tenemos un proyecto de vida que es con ese proyecto bajo 5 principios, es que enfocamos nuestra resistencia y nuestra lucha por la defensa de la vida, del territorio también. 5 principios, que el primero es reclamar los derechos al Estado como víctimas del desplazamiento forzado, el segundo el respeto a nuestra decisión de vivir en comunidad para protegernos, el tercero es trabajo comunitario y familiar, el cuarto es la defensa de la vida, de la naturaleza y el medio ambiente y el respeto por la tierra, y el quinto mantener siempre viva la memoria de lo que nos ha sucedido y de nuestros hermanos que fueron asesinados en el desplazamiento. Asesinaron mucha gente, entre hombres, mujeres, niños. En el tiempo que estuvimos en Abeiba fueron desaparecidas varias personas, entre esos un líder de la comunidad, y en el 98 fue desaparecido y nunca lo volvimos a ver. Igual mujeres, igual 2 personas más. Siempre hemos sido perseguidos, amenazados, estigmatizados a través de la estrategia paramilitar en conjunto con los militares. Y pues bajo estos 5 principios que acabo de decir, es que está basada nuestra resistencia también con propuestas de agricultura orgánica, pues como uno de los principios es la defensa de la tierra, pues estamos desarrollando prácticas de cultivos sanos y la agricultura sana, igual intercambiamos experiencias con otros procesos en el país. Pues allí estamos, la semana pasada fue la última incursión paramilitar, donde dañan las la malla de vida o la zona humanitaria es un lugar que está claramente delimitado, mas sin embargo no respetan, se meten, la dañan, amenazan a la gente, ofrecen propagandas de entrenamiento a los jóvenes y a los niños. Pues allí estamos. Pues nosotros entendemos que los paramilitares allí nos dijeron que nos desplazaban porque este territorio era... había sido declarado Parque Nacional porque, bueno, fuimos desplazados de 3 veredas, Antasales, Argelia y Balsita. Antasales está cerca del nudo de Paramillo, entre los límites de Antioquia y Córdoba. Es un lugar muy cerca, esos lugares son muy cercanos a la represa de Urrá que se está construyendo. Entonces, sabemos que es por intereses económicos del Estado junto con las multinacionales. Que me tengo que marchar buscando otro suelo, que me voy a encontrar, que me va a deparar, que si la cosa sigue igual.

Carmen de Bolívar y Zambrano en Bolívar, Caicedo, San Roque, San Carlos, San Francisco, Segovia, Mutatá, Turbo, Apartadó, Currulao, Zaragoza, Yondó, San Luis, Cáceres, Dabeiba, Tello, Bello, Yalí, Puerto Triunfo, Cocorná, Granada, El Bagre, Maceo, Campamento, Carmen de Viboral, Vegachí, Fortul, Tame, Saravena, La Esmeralda, Arauquita, Miraflores, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira, Támara, Argelia, El Bordo, Curumaní, La Jagua de Virico, La Jagua del Pilar, Pailitas, Pelaya, San Alberto, Valledupar, Río Sucio, Cabrera, Claraval, Junín, Guayabetal, Medina, San Bernardo, Biotá, Calamar, Miraflores, Suaza, Ciénaga, El Banco, Calvario, El Castillo, Lejanías, Mapiripán, San Juanito, Convención, Cucutilla, Teorama, Puerto Asís, pues Barranca Bermeja, Bucaramanga, California, El Playón, Florida Blanca, Galán, Piedecuesta, San Vicente de Chucurí, Toluviejo, Chaparral, Palmira y un largo etcétera. Lo que tienen en común es que en todos estos municipios ha habido víctimas de minas antipersona. Desde el 15 de febrero y durante 2 meses en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona se podrá ver la exposición de Gervasio Sánchez. Son fotografías en blanco y negro, retratos de personas agredidas y mutiladas por minas antipersona en diferentes partes del mundo. Ayer vi la foto de una niña colombiana de 8 años que perdió los ojos, es decir, ya no ve, y un brazo. Estas fotografías tienen algo de particularmente bello. Hay una cierta serenidad en las fotos, o es que yo me las imagino, o es que tal vez hay algo de belleza en la tragedia humana. No sé. De todas formas, las fotos se hacen con la idea de que eso ya no ocurra más. Y pues, por supuesto, eso nos lleva a hablar del Tratado de Ottawa, que firmaron varios países para no fabricar más minas antipersona. Por supuesto, hay unos cuantos que no lo cumplen, como por ejemplo Estados Unidos, China. Y por supuesto, ellos se quedan con el dinero y nosotros nos quedamos con los heridos, con los mutilados. El siguiente paso sería que los fabricantes tuvieran responsabilidad sobre lo que han hecho y que se prohíban las bombas de racimo. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía.

En esa época de los pollitos, yo conocía lo que me comía. Es decir, en mi casa se criaban los pollos que luego nos comíamos. Se les daba de comer, los veíamos crecer. Los pollitos se compraban normalmente en la tienda de Don Juan Sarmiento. Iban creciendo de manera paulatina, es decir, una gallina o una polla no ponía huevos hasta que tenía 3 o 4 meses, no como ahora que son automáticas y ponen 300 huevos al año, no sé cuántos, es una barbaridad. Eso gracias a las comidas artificiales y estas cosas. En esa época una gallina era un proceso y cuando después de cierto tiempo dejaba de poner huevos de manera abundante, se le torcía el cuello, se le arrancaban las plumas con agua caliente y se cocinaba y se hacía un sancocho. Gallina zarabiaba, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron 2 pollitos chiquiticos. Mi gallina zarabiaba, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron 2 pollitos chiquiticos. Que le decían, pío, pío, mamita, pío, pío, pío, mamá, pío, pío, pío, mamita, pío, pío, pío, mamá, pío, pau, bon. Pío, pau. Con el correr de los días, un pollito fue pollita, y el pollito compañero completó la parejita. Y con el correr de los días, un pollito fue pollita, y el pollito compañero completó la parejita. Y le decía, pío, pío, hermanita, pío, pío, pío, hermana, pío, pío, pío, hermanita, pío, pío, pío, hermana, pío, pau, bon. Pío, pau, bon. Pío, pau, bon. Pío, pau, bon. La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón. La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón. Y cocoreaba. Pío, pío. La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner, y el volantón es el gallo que canta al amanecer. La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner, y el volantón es el gallo que canta al amanecer. Ella sí me canta. ¡A 5! ¡A 6! ¡Que la 5! ¡Que la 6! La 5, la 6, la 5, la 6, la 5, 5, 6, la 5, la 6, la 5, la 6, la 5, la 6. En la página www.huevocero.com se explican varias cosas que yo no sabía sobre los huevos, sobre cómo son producidos los huevos. El huevo cero es el huevo ecológico, es el huevo como las canciones que acabamos de escuchar, que tienen mamá los pollitos y comen ciertas cosas. El huevo número 3, el huevo, porque esto tiene que ver con códigos. Cuando ustedes van al supermercado y abren los recipientes, encontrarán que cada huevo tiene un código, un número. Hay varios números. El número 3, por ejemplo, es el peor. Es modelo de producción tipo Guantánamo. Quiero decir, cárcel imperialista de Guantánamo. Es una producción industrial donde están encerradas, agobiadas, no las dejan dormir. Son gallinas criadas en jaulas. Estos son los huevos número 3. Ok, el código empieza con el 3. Luego hay los número 2, que empiezan con el número 2, que son producción semi-industrial. Son gallinas criadas en el suelo, en el interior. Y el número 1 ya mejora. Producción campera, que llaman. Gallinas con acceso al aire libre. Pero lo mejor, por supuesto, son los huevos 0. Producción ecológica. Para resumir, que la gallina coquetona está prisionera en un sitio que es peor que Guantánamo, en una jaula absolutamente claustrofóbica, y produce unos huevos de mala calidad. Tienen que ser de mala calidad, porque si está prisionera, así no se pueden producir huevos sabrosos. Antes de comer los próximos huevos, visiten huevocero.com. Candonga, pero cacarea, pa' que el gallo la mire, pa' que el gallo la vea. Esa gallina tan vanidosa, últimamente no sale a caminar. ¿Qué tiene la culpa de que sea vanidosa? Esa gallina perdió la libertad. Esa gallina tan vanidosa, últimamente no sale a caminar. ¿Quién tiene la culpa de que sea vanidosa? Esa gallina perdió la libertad. ¡Sabroso! Copetona se contonea, pa' que el gallo la mire, pa' que el gallo la vea. Y se pone candonga, pero cacarea, pa' que el gallo la mire, pa' que el gallo la vea. Esa gallina tan vanidosa, últimamente no sale a caminar. ¿Quién tiene la culpa de que sea vanidosa? Esa gallina perdió la libertad. Y ni un amante que la quiera un poquito. La gallina coquetona, la gallina coquetona. Coqueta coqueto, coqueta coquetona. No seas tan vanidosa y ven, camina la para gallina, la loma. La gallina coquetona, la gallina coquetona. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Quedó solita y se quedó culeca. La gallina. ya en la bien bembe. Hasta aquí La Trocha Imaginaria, un programa que se emite en Radio Contrabanda todos los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde. Y que se repite también, porque a lo mejor usted lo está oyendo, hoy es martes. Se repite en esta misma emisora 91.4 del FM entre las 11:30 a 1:30. Se puede escuchar también a través de internet www.contrabanda.org. Solo me queda decirles: espérenme aquí, que ahorita vengo. Espérame aquí, espérame aquí, espérame aquí, espérame aquí. Ay, que arriba voy, ay, que arriba voy, ay, que arriba voy, ay, que arriba voy, ay, que arriba voy.